Sí, vamos a conversar con Gabriel Araújo, con este músico uruguayo que ha realizado un trabajo que nos hizo llegar y que queremos compartirlo, bueno, al final de esta entrevista en su totalidad. Es un trabajo que mezcla momentos históricos, sin lugar a dudas, y que a su vez, bueno, tiene el agregado de la música como corresponde. Buen día y bienvenido, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y queríamos conocer un poco más de este trabajo que has realizado, Nuestra Sombra, que tiene parte de música y parte de historia y parte de voces conocidas seguro por muchos de nosotros, de momentos claves también. Contanos un poco primero el qué te llevó a hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Con este formato, con esta forma y bueno, y si esto tiene que ver con este momento, algún momento reflexivo, contanos un poco de dónde apareció esa inquietud. Bueno, mira, tenía claro que ver con un momento reflexivo. El año pasado se dio la oportunidad para hacer una presentación en la Sala Tomás Berreta, que queda ahí en el Ministerio de Transporte. La idea era con una bailarina, que ella de alguna forma hizo una performance arriba de esto que nosotros estábamos escuchando, que se compuso. La idea era, de alguna forma, abordar esa sombra nuestra en nuestra historia que provoca dolor a través de los protagonistas, pero a través del sonido de los protagonistas. Tal vez uno por músico ya escucha en las propias voces de esos actores, escucha determinadas sonoridades que yo, en este caso con el bajo eléctrico, lo que traté de hacer es de amplificar los sentimientos que me provocaba escuchar eso, ¿no? Ya sea de la emoción, y en algún momento el dolor, y te digo, el miedo. Y bueno, Lucía Escobar, que era la persona que lo representaba en la parte física, hizo un montón de cosas. Obviamente esto es radio, yo cuento nomás las sensaciones generales. Hay personas que terminaron llorando por cómo se fue dando. Entonces, desde lo visual y Es que desde lo por lo musical, menos digamos. al oído suena muy emotivo, ¿no? Son momentos claramente que a todos, aunque no lo hayamos vivido con la madurez completa, en mi caso por lo menos, También me bueno, pasa que lo mismo, nos sí. llevan a un lugar muy claro en la historia, ¿no? Es que el tema se llama, o sea, yo creo que aceptar nuestra sombra, ¿no? O sea, primero que todo, aceptarla es todo lo contrario a negarla. Y nosotros tenemos un montón de dolores y un montón de movimientos de esperanza que ahí se fortalecieron, ¿no? Hay mucha gente que aceptó el dolor, lo vivió el dolor y tuvo esperanza. Y me parece que eso nos fortalece, y eso también es parte de lo que es aceptar la sombra, no la negación. Y meter todo eso, o sea, tratar de ver un periodo de tiempo tan variado, tratar, o sea, no, me animé de esta forma a ponerlo ahí en 7 minutos de música. Obviamente que se podría hacer larguísimo y podrían haber un montón de otros momentos más para dignos de estar ahí, ¿no? Pero tuve que seleccionar algunas cositas particulares que, por mi memoria, presencial, y otra porque me la habían contado, para mí marcaron determinados hitos. Sí, ¿cómo fue ese proceso, Gabriel? O sea, comenzó con un audio y pensaste que eso te generaba una musicalidad o te generaba unas ganas de mostrarlo de determinada manera, o al revés, o dijiste, con esto tengo que hacer algo y cómo puedo incorporar voces y qué voces y cuáles, ¿cómo fue el proceso de creación? Digamos que se fue dando, a ver, se fue dando, fue inspiración, digamos, porque la idea fue en un momento, y lo que siempre me llamó la atención muchísimo, y, digamos, en la radio lo tienen más que claro como equipo, pero lo que es la musicalización, ¿no? Lo que es cuando alguien habla y tiene una música que contextualiza de alguna forma, informa emocionalmente, transmite un montón de información, de forma, a ver, capaz que no tan consciente, no como la palabra, no con las longitudes conceptuales de una palabra, sino en la parte emocional. Entonces, de repente, lo que está, o sea, José Germán Araújo, que siempre había en determinados mensajes música detrás, de alguna forma yo creo que eso amplificaba y decía un montón de cosas. Ahora, ponerle música, honestamente, ¿no? Ponerle música a Sanguinetti hablando me costó muchísimo más. Con todo respeto, no estoy, o sea, sencillamente por las cosas como se dicen, ¿no? Por las formas. Yo escuchando, o sea, escuchaba, hice un corte primero, digamos, de los discursos, después lo dejaba y me ponía a tocar arriba. Y era más o menos lo que trataba de después de reproducir, o sea, después esa primera tirada de música fue la que traté de respetar, hice arreglos, corregí algunas cosas, pero lo que estamos hablando es de cómo yo musicalmente realmente, o sea, percibo y devuelvo de alguna forma esos primeros cortes de audios. Claro que supongo que habrá en algún momento alguna competencia entre vos y esas voces, ¿no? Porque, bueno, esas voces tienen su importancia, tienen su simbología y su peso, digo, pensando en a la hora de ver qué lugares ocupaban cada una de las cosas en cada momento, debe haber sido también un momento interesante para vos internamente, ¿no? Resolver cuándo darle prioridad a una cosa o a otra, o de qué manera incorporarte vos a esos audios o esos audios a tu bajo. También hay, a ver, hay, digamos, algunos efectos de sonido, algunas repeticiones, algunas distorsiones aplicadas a propósito, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma, a ver, podríamos decir que una marcha militar me atreví a distorsionar un poco y o sea, trabajar el sonido diferente, porque si bien nos la imponían por los medios, era una cosa que quieras o no quieras la terminabas escuchando, de alguna forma uno atreverse a te escucho pero voy a hacer otra cosa con lo que estoy recibiendo, ¿no? O sea, en este caso lo que yo traté era de modificar el sonido, por lo menos como quien agarra y hace un graffiti, como quien va y pone una pancarta, como quien va y distorsiona, lo cambia, pero para hacer algo distinto, ¿no? Con un sentido, en este caso, de una pequeña protesta artística. El tema de derechos humanos, el tema salida, con la impunidad y con esos relatos que escuchábamos en tu canción previamente, que después le decimos a la audiencia, la vamos a escuchar completa también para que todos la puedan disfrutar y apreciar y reflexionar a partir de ella. El tema de derechos humanos y sobre todo el tema impunidad, uno tiene la sensación que desde la música tuvo un paréntesis. No desde la gente, no desde las organizaciones sociales, o por lo menos desde algunas de ellas, pero como que uno tiene la sensación de que es momento de que vuelvan esa reivindicación de determinado pensamiento que hubo siempre por parte de todos los uruguayos o los orientales. ¿Crees que es posible que se vuelva a dar un impulso de lucha por parte de los músicos, más allá de que podemos encontrar algún ejemplo de músicos que han mantenido esa bandera alta? Yo creo que sí. Mira, me encanta la pregunta, porque yo en algunos de los proyectos en los que trabajo, tanto sea con Tabaré Arapí, con Masiegas, con La Tocata, con Binaural, hemos trabajado y abordado determinadas canciones de reivindicación de derechos, y vos sabés que curiosamente yo creo, porque lo he escuchado también parte de otros, que muchas veces es hay determinada sensación de mercado, o sea, nos tratan como de anticuados, y sabe, nosotros la respuesta, digamos, es más o menos la misma en todos los proyectos, hacemos lo que queremos hacer y decimos lo que queremos decir. O sea, el mercado a esta altura, con los años que tenemos, yo no creo que el mercado musical, en el caso nuestro, nos dé, nos va a estar condicionando por lo que vayamos por el dinero. O sea, me parece que tratar de, o sea, estos temas están recontra vigentes, justamente porque no se aceptaron, no hubo una mirada de parte de quienes tendrían que haberlo tenido, de parte del Estado, de aceptar y de realmente, reconocer, trabajar y dar luz a la verdad. Entonces nosotros los músicos, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que sentimos, y nosotros particularmente, un gran colectivo de gente sigue sintiendo de que esto, tenemos que seguir diciendo nunca más, y tenemos que seguir velando con nuestras canciones para que haya memoria, sino para que estamos haciendo canciones para, sí, para el verano. Yo, digamos, con todo respeto lo digo también a los compañeros que hagan eso, ¿no? Pero digamos, más que un hit, nosotros estamos buscando sensibilizar y hablar de las emociones, de las sensaciones, ¿no? Sí, esto me hago cargo yo, no te pido que acompañes, pero uno tiene la sensación que una parte importante de los músicos, incluso aquellos que estaban asociados con la música popular, empezaron a necesitar hacer cosas que generen alegrías casi desprovistas de lucha, ¿no? Una cosa más de diversión, digamos, por ahí. No digo que haya sido extendido a todos ni en toda su obra, pero hay como una búsqueda de ser divertido o de tener espectáculos que sean bailables, risueños y que no generen tanta búsqueda hacia el pasado por parte de un grupo importante de músicos uruguayos, que uno tiene la sensación, y por eso iba la pregunta, de que eso está empezando a notarse algún cambio, ¿no? Hay como un compromiso un poco mayor, uno siente en estos últimos tiempos de algunos músicos, incluso de algunos músicos jóvenes, que empiezan a entender que en la lucha también hay parte importante de nuestra vida. Totalmente, yo te entiendo, yo percibo ese movimiento, digamos, ese resurgir de algunas temáticas. Lo celebro, digamos, porque me parece que también habla un poco de que algo se está haciendo bien, porque digamos ese tema no se ha dejado, si ese tema no pasó de moda, en definitiva, porque hubo mucha gente haciendo mucha cosa, para que eso sea así, y de alguna forma se pudo contrarrestar la movida que contó con el apoyo de todos los, digamos, la mayoría de los medios, que es frivolizar y vaciar de contenido la música, la literatura, los medios de comunicación, ¿no? O sea, todo para que sea todo una fiesta de informaciones, una especie de caer adentro de un sábado show constantemente, ¿no? Sino en la revista constante de repleta de datos frívolos y me voy a callar porque después me arrepiento a lo que voy. Claro, porque viste, me agarro cuerda y empiezo. Yo creo que lo interesante es que muchas veces me ha pasado con varios, yo me dedico también a dar clases de música. Uh-huh. Ahora estamos en un momento particular con el tema del aislamiento, pero sí, es que te iba a preguntar después por eso también, por cómo están asumiendo algunos músicos este momento, que es, además de la cuestión económica, que obviamente impera en muchos porque viven o complementan parte de sus ingresos con esto, está la cuestión del contacto con la gente, que también para muchos es vital. La verdad que musicalmente se da la sensación de que por un lado hay más gente en la casa, es pendiente de repente de lo que pasa en YouTube o en los medios, en las redes sociales, pero por un lado, obviamente, el músico se ve, su medio de trabajo. Hoy empecé a leer hace un rato, una temática que hablaban, que salió en la BBC, el número calculado de la gente que gira alrededor de la música que va a quedar sin trabajo. Era un número de millones de personas, ¿no? A nivel mundial. Es una la música como que es más necesaria, siempre es necesaria, digamos, pero hoy en día, para sentirse cerca, ya capaz que no puedes tocar a alguien o abrazarlo, capaz que le puedes mandar una canción, es capaz que fundamental hoy. Sin embargo, el músico se ve, le cambiaron todo. Yo tenía un montón con diferentes proyectos, la semana de turismo es una semana de zafra, por decirlo así. Es una semana donde tenés una o dos actuaciones al día. que para mí, o sea, uno arregla hasta económicamente, decís, bueno, tal mes por lo menos puedo pagar determinadas cosas más tranquilo y capaz que me guardo, no sé, 3,000 pesos. Pero esto fue, nos cambió todo. A mí las clases estoy dando por YouTube, clases, hago unos videos en directo, hago, o sea, busco la forma, algunas por WhatsApp, por Skype. Me afectó un montón, pero yo te digo la verdad, conozco gente realmente que le afectó muchísimo más dentro de mi género, cuando tenían, de repente habían hecho inversiones importantes en equipos para hacer determinados shows en vivo, un montón de cosas, y todo eso se cayó. A mí me agarró justo en un momento en que no había hecho ninguna inversión, viste, cualquier instrumento musical, o sea, lo que vamos a escuchar hoy de nuestra sombra, lo toqué todo con un bajo, y el bajo me costó años comprarlo. Yo cuando cuento ese bajo, me gusta cómo suena, y estuve 20 años pensando con la idea, algún día voy a poder comprarme un bajo así. Imagínate si eso lo hubiese comprado a cuota y me pasa esto, no sé, me quiero, no sé. Sí, es un momento realmente complicado para todos, y vos hablabas de los músicos, y yo me imagino la cantidad de gente que depende de los espectáculos por fuera de los músicos, ¿no? Que cobra si hay un show, y que vive de eso. No sé, estaban hablando los técnicos, por ejemplo, organizándose para ver también cómo salían adelante con esta situación que están viviendo. Gabriel, nos gustaría mucho, cuando termine esta parte, poder tenerte en el estudio, poder conversar más largo también sobre la música, sobre los objetivos de la música y de la creación musical, qué se persigue o qué se quiere hacer con ella, o por lo menos a nivel personal, vos qué querés hacer cuando creás algo y cuando sentís que tenés que cantárselo o tocárselo a alguien. Pero bueno, te invitamos a que la audiencia escuche esta creación tuya, que nos parece importante también por este tiempo y por lo que hablábamos recién de reivindicar siempre la verdad, la justicia, conocer siempre la historia y bueno, a partir de ella poder también posicionarse en relación al presente y al futuro. Así va a ser. Yo lo digo, o sea, realmente, para mí esta radio suena adentro mío. Así que para mí sería un placer. Nos vemos pronto entonces. Bueno, escuchamos entonces Nuestra Sombra. Gabriel, ¿vos querés de alguna manera, no sé, dejar un contacto por esto de las clases? O no sé, quiero también darte esa oportunidad de que se puedan contactar contigo. Buenísimo, yo te dejo el celular por WhatsApp, ahí lo pueden... En la radio queda entonces tu teléfono disponible para aquellos que tengan ganas de aprender. ¿Bajo sería o algún instrumento más? Bajo, guitarra, armonía. Perfecto. Escuchamos entonces, ¿te parece, Nuestra Sombra? Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. De sus juramentos constitucionales. Hoy aceptamos la realidad que nos rodea. La aceptamos aunque sea injusta. La aceptamos aunque sea violenta. La aceptamos aunque nos duela. Y si así lo hacemos es porque al aceptarla estamos también aceptando el compromiso ineludible de cambiarla, de mejorarla y de hacerla cada vez más justa. No importa cuánto tengamos que sufrir y luchar por esta causa. Eso no importa. Nuestra felicidad de hoy, la felicidad que se debe alcanzar en esta madurez adulta, es la felicidad del hombre que se entrega y que se brinda a sus hermanos y con sus hermanos elaborar el futuro que todos ansiamos para nuestros hijos. Por eso el de hoy, amigos, no puede ser un día de dolor, aunque muchas cosas puedan dolernos. No puede ser un día de soledad, aunque a veces nos parezca que estamos solos. No es y no puede ser un día de brazos caídos, aunque nos sintamos cansados. El plebiscito del 80 seguirá siendo uno de los mejores títulos de orgullo de los uruguayos. Juicio Barrio Donate, Trinidad, 5 de agosto de 1984. El señor Ferreira, que no razona con serenidad, que no razona con tranquilidad, que usa adjetivos impropios, barbaridad, engendro, cosas que no son propias, que no le van a dar ninguna solución al país, desgraciadamente. Desliza cosas, a veces con ironía y con una profunda injusticia. Habla del pacto Medina-Sanguinetti. ¿Qué tendría que decir yo entonces del pacto Álvarez-Ferreira que él intentó y que fue el profesor Pibel Devoto infortunadamente enviado a proponerlo a los comandantes en jefe como lo hizo? Lo sabe el país entero. Si eso es falso, como los señores se agravian, ¿qué es esto entonces del pacto Medina-Sanguinetti? Yo no lo voy a adjetivar porque el señor Ferreira, mi viejo amigo Ferreira, no está en condiciones de discutir ahora. Patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores. En la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos quienes fueron privados de su libertad por causa. A todos quienes fueron privados de su libertad por causa de sus ideas, y se repararán en todo cuanto resulte posible las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la dicha inmensa del reencuentro fraterno y de los que no están presentes.